La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Un foro de expresión. De análisis. De debate. Conducido por Bernardo Ramírez. Bienvenidos, buenas tardes a la sexagésima segunda edición de la Liga de la Justicia. Yo soy Bernardo Ramírez y para mí es un placer saludarles en este lunes 14 de febrero del 2011, lunes en el cual estamos celebrando pues el Día del Amor y de la Amistad. Le mando un cordial saludo a todos mis amigos y amigas, excompañeros, compañeras universitarios, a todos los que han venido a mi vida y le han dado un sabor agradable. Gracias por contar con ustedes. También lunes, pues de la mercadotecnia, y es que, pues como se pueden dar cuenta, el día de hoy está la venta precisamente de artículos caminados a celebrar el Día del Amor y de la Amistad a todo lo que da. Así que también le mando un cordial saludo a todos aquellos comerciantes que están haciendo su agosto en pleno febrero. La mejor de los deseos, lo mejor de las suertes en esto que falta el día del 14 de febrero. Sigan vendiendo bastante. También lunes, en el cual, pues resulta que se hizo un hallazgo. Allá en las costas de Tabasco se encontró con un submarino, un arco submarino. Resulta que este tiene capacidad para trasladarse de Colombia a México sin problema alguno se puede trasladar de allá hacia acá. Y resulta que, bueno, puede viajar sumergido a 9 metros de profundidad y con una capacidad de 8 toneladas. Se dice que precisamente es utilizado por los narcos para el transporte de la mercancía sin que se dé cuenta la autoridad. Ya fue decomisado este narco submarino. También lunes, en el cual pues resulta que hay un decreto que muchos están diciendo que es un decreto pirata, o más bien una iniciativa pirata, y es que Felipe Calderón el día de hoy acaba de decretar que las colegiaturas sean deducibles de impuestos. Y es que esta iniciativa había sido propuesta hace 3 años por el Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Fue desde el Senado, estaba haciendo una propuesta que se negaban precisamente a estudiar. Y hoy sale Felipe Calderón que esa propuesta es de él y ya la decretó. Una manera también de motivar a la economía, me parece que es una buena medida. Y es que, como pueden darse cuenta, mucha gente todavía se queja. Ojalá y que lo que voy a decir sea cierto también. El hecho de que se va las inscripciones que tantas molestias genera en las escuelas públicas, ojalá y que también vaya incluida dentro de esta colegiatura. ¿Para qué? Pues para que ahora sí no haya ningún problema en el momento de ir a pagar lo que le corresponde a cada jefe de familia por inscripción de su hijo en la escuela primaria. Lunes, por supuesto, de la Liga de la Justicia. Bienvenido, Alan Capetillo. Con el gusto de siempre, con el gusto de saludar a todos nuestros amigos, a mis amigos en particular, a mis amigas en este día. Con el gusto aquí de saludarlos a todos ustedes y pues aquí escuchando las noticias. ¿Muchos regalos? Bastantes. Qué bueno, me da gusto. Y mucho trabajo. Eso es bueno. Les recuerdo los teléfonos de cabina 910-7455 y 910-7459 para que se comunique con nosotros. También estamos a través de la página web www.uaa.mx/radio. También nos pueden encontrar en el radio podcast, radiopodcast.ua.mx, y a través de los correos electrónicos. El institucional, que es xcua@correo.ua.mx, y también a través de el que tenemos en Hotmail, que sería la Liga de la Justicia, uaa@live.com.mx. También nos pueden encontrar en el Facebook. Simplemente búsquenos como la Liga de la Justicia UAA. Así nos va a encontrar en esta red social. En vivo y en directo desde el edificio 14 en Ciudad Universitaria, 6:05 de la tarde. Usted se puede comunicar con nosotros a través de todos estos medios de comunicación. Y bueno, resulta que una nueva ola democrática acaba de surgir en estos días. Como se pueden dar cuenta, después de 18 días de manifestaciones allá en la ciudad de Egipto y después de que en la ciudad de Túnez, en el país de Túnez, también por ahí les dio, ahora sí que ese boom democrático en Egipto, pues terminaron con el, incluso ya le están denominando así, el último faraón. Y es que ya están, dicen, listos para llegar a la democracia. Llegaron y se manifestaron sobre Mubarak, quien era el jefe de Egipto, de los egipcios, dijeron: tú no más, después de 30 años ya no queremos tu régimen, con permiso tú te vas a hacer a un lado, ahora nos toca a nosotros decidir por nosotros mismos, con plena convicción, quién va a ser nuestro jefe, quién va a llevar las riendas de nuestro país. Y esto fue aplaudido por todas las organizaciones internacionales, por el resto de los países. También llegaron y dijeron: muy bien, bienvenidos egipcios a la democracia. ¿Qué te pareció esta, pues, nueva ola democrática, este efecto Túnez que viene sobre todo a dar su mayor noticia en la caída de Mubarak en Egipto? Pues mira, yo no soy tan optimista en llamarlo una democratización o una ola democratizadora. Ciertamente, uy, lo que asistimos es a la caída de un régimen frente a una movilización amplia de amplios sectores de la sociedad, pero eso no necesariamente va a conducir a un régimen democrático, y sobre todo si tienes en consideración que estamos hablando de un país con una población islámica y que los valores del Islam son en muchos sentidos contrapuestos con lo que en Occidente llamamos democracia. Me parece que hay que todavía guardar la distancia para ver hacia dónde va a evolucionar el régimen egipcio, cuando debemos de considerar que de entrada, pues, lo que se acaba de instaurar es un régimen militar. La caída de Mubarak lo que abre la puerta es a que una junta militar se haga con el poder, y no sabemos bien a bien cuáles van a ser las decisiones que va a adoptar esta junta, ni cuál va a ser el régimen por el que va a optar. De entrada, pues suspenden la constitución, lo cual ya es peligroso, ya es grave, es un síntoma de una institución completa que se derrumbe, y lo único que es el estado de fuerza, el estado donde los que tienen las armas imponen el orden. Mandan. Son los que mandan, y no queda claro que ellos vayan a estar dispuestos en el mediano plazo a soltar el poder. Una vez que llegas al poder o que obtienes el poder, es muy fácil de alguna manera que quedes seducido por las delicias del poder, y los militares en algunas partes del mundo tienen esta vena de que una vez que llegan al poder difícilmente lo sueltan, ¿no? De hecho, el régimen egipcio era un régimen ya de hecho en muchos sentidos militar. Los últimos 3 o 4 jefes de estado de Egipto han sido militares, Mubarak mismo era militar. Entonces no queda claro que esto sea una ola democratizadora, ojalá que así sea, pero todavía hay muchas interrogantes al respecto. Precisamente llega ahora el ejército a tomar el control del gobierno egipcio. Le dan 6 meses, precisamente esos 6 meses no hay constitución, simplemente manda la fuerza tal y como mencionas, y en 6 meses ya se volverá a instaurar el orden de acuerdo con un jefe elegido por la gente egipcia. O eso nos dicen, y habrá que ver la calidad de esa elección, ¿no? Habrá que ver si en realidad hay pluralidad, si en realidad hay la capacidad de elegir entre opciones diversas, o simplemente van a imponer a un títere a través de algún tipo de simulación democrática. Digo, es muy difícil aventurar juicios ahorita. De entrada, no hay constitución, como mencionamos. Esa forma de operar, precisamente del más fuerte, yo que tengo las armas, ¿cómo debe de funcionar? Porque al no ver una normatividad, ¿qué es lo que puede y lo que no puede hacer un egipcio que se encuentra en esta situación? O yo que iré a visitar en próximos días, bueno, no yo, ¿verdad?, sino alguna persona que tenga la osadía de ir a Egipto, ¿a qué normatividad se tendría que alinear? ¿Qué es lo que tendría que hacer para precisamente no meterse en problemas? Claro, aparte del respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, pero, o sea, ¿cómo yo me tendría que ir a comportar a un país que no tiene normatividad, que tiene ese, ¿cómo le llamamos aquí?, ese estado de gracia, no recuerdo una palabra, mientras no hay leyes, vacatio legis, que tiene esa vacatio legis. ¿Cómo tendría que comportarse una persona que está en este supuesto? Pues mira, es que no se puede comportar de ninguna manera. De hecho, lo que tiene enfrente es un estado de fuerza y básicamente tiene que apelar a su suerte para que no le vaya a pasar alguna arbitrariedad en Egipto. De hecho, el estado constitucional moderno, las constituciones como tal, lo que intentan es esto: refrenar el poder absolutista en la Edad Media o a finales de la Edad Media en lo que era el rey absolutista, el monarca que tenía todo este poder para imponer sus decisiones de manera arbitraria, y obviamente por extensión se extiende a cualquier número núcleo de poder arbitrario como puede ser el militar. Los militares tienen la fuerza, tienen el poder que da las armas, que no es un poder pequeño. Y al no existir un cuerpo constitucional que garantice unos principios mínimos o garantías judiciales o garantías de ningún tipo para proteger ningún tipo de derecho fundamental o de derecho humano, en realidad los derechos humanos o los derechos fundamentales terminan siendo quimeras que cualquier soldado o cualquier agente del Estado puede llegar y violentar por el simple hecho de que puede hacerlo. Al final de cuentas, si no hay instituciones que controlen o que sean válvulas de escape para esta violencia que se ejerce, pues va a ser imposible en muchos sentidos que los ciudadanos puedan de alguna manera defenderse. En realidad sería una buena idea que nuestros radioescuchas, si alguno tiene la posibilidad, buscar algún destino turístico diferente a Egipto en estos días. No es muy en Egipto. No es muy recomendable ir para allá. Digo, ahí lo que hay ahorita es un estado de naturaleza, la ley del más fuerte. Eso es lo que va a pasar por los próximos meses hasta que se instaure de alguna manera algún régimen constitucional, que podrá ser autoritario o no, que podrá ser militar o civil. Pero mientras tanto, lo que hay ahí es literalmente la selva. El ejército de alguna manera sí tiene que garantizar lo que son los derechos humanos, ¿no? O sea, lo básico, precisamente decir, ¿sabes qué? Tú tienes derecho que no se te moleste, bueno, eso no quisiera... hagas nada, nada que no, eso que no quisiéramos creer a un tercero. Eso quisiéramos creer y esos son buenos deseos, pero la realidad es que nada los obliga a hacerlo. Una persona claro. Que tiene un rifle finalmente puede hacer lo que se le pegue su regalada gana y oblígalo a hacer lo contrario. Finalmente no hay un orden institucional que pueda de alguna manera contener el autoritarismo que puede desarrollar el ejército, y finalmente el poder que les da las armas es el poder para imponer su voluntad y su autoridad. No es fácil una situación de este tipo. Desviándonos un poquito del tema y a raíz de lo que sucede precisamente en Egipto, porque una de las causas por las cuales se da el movimiento es el eco que se da, el efecto Túnez, a través de las redes sociales. Y llega un momento en el cual en Egipto es abolido el internet. No había ni siquiera acceso a las páginas fundamentales, a las páginas básicas. Y se me viene a la mente lo que sucede en países como China, que tiene bloqueado cierta parte de este buscador universal, vamos a denominarlo así, Google, que es el Google, que incluso, por ejemplo, en países como Corea del Norte, que no aparecen en el mapa, precisamente en el mapa tridimensional que nos ofrece este buscador tan popular. Se me viene a la mente precisamente el hecho de no tener derecho a la ciberinformación. Bueno. Esa ciberinformación que, como decíamos en anteriores entregas, es un estado de anarquía organizada, porque no entra precisamente la ley ahí. Tú puedes comentar, claro, siempre y cuando no seas carmenarista ahí, tú puedes comentar lo que tú quieras y no pasa de alguna manera nada. O sea, lo que tú dices queda bajo tu responsabilidad. Y verlo abolido en, por ejemplo, en Egipto, en China parcialmente, en Corea del Norte parcialmente, se me viene a la mente una nueva generación precisamente de derechos humanos, ¿no? Bueno, de entrada, esto que tú mencionas, el ciberespacio, el derecho a la información digital o como lo quieras llamar, no son más que una evolución de dos derechos primitivos o primarios de los derechos humanos, que son el derecho a la libertad de imprenta y el derecho a la libertad de expresión. Pero el problema es que queremos... nosotros como occidentales, nosotros nos tenemos que poner en el contexto de la cultura o de la cultura en la que vivimos, ¿no? Que vivimos una cultura que en realidad es una cultura que es nacida de la europea. Los principios estos que llamamos derechos humanos o derechos fundamentales son en realidad una construcción de Occidente. Claro. Que no tienen en realidad, aunque decimos que son universales, seamos sinceros, no lo son. Son una construcción de Occidente que se ha dispersado por todo el planeta. Es un idealismo. Es un idealismo occidental, basado en valores occidentales. Hay otros tipos de sistemas de valores en otras partes del mundo que no necesariamente son compatibles con los derechos humanos. Estoy pensando en el Islam, estoy pensando en los valores confucianos, en la cultura china. Es decir, Samuel L. Huntington tiene por ahí un libro que se llama El choque de las civilizaciones, donde básicamente lo que te dice es, esto que en Occidente se nos hace tan normal y que decimos que es universal, en la realidad no tiene por qué serlo. Nosotros hemos querido creer muy soberbiamente que nuestros valores, que nuestros principios son universales, pero la realidad es que no es así. Cada civilización, cada cultura, algunas muy ancestrales como la islámica o la china, desarrollan sus propios sistemas de valores que no necesariamente son compatibles con los valores occidentales. Y el problema viene cuando los occidentales pretendemos universalizar estos valores y juzgar a estas sociedades, a estas culturas, a estas civilizaciones bajo este rasero. Es un problema este de si hay valores universales o no los hay, y qué nos da el derecho a imponer en el Oriente, a imponer en el Lejano Oriente estos valores que a nosotros nos parecen tan obvios, ¿no? En el caso de la libertad de expresión, en el caso de la libertad de imprenta, pues parecería que es un derecho natural, consubstancial al ser humano, pero otra vez, esto es en Occidente. Claro. Ahora el problema es cómo llegamos nosotros a imponer esas categorías occidentales en una cultura que no es occidental. Y se me viene a la mente las declaraciones que surgen precisamente en Europa, que surgen aquí en América, acerca precisamente de la caída de Mubarak. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, al momento de que se entera precisamente ya de la caída de Mubarak, que era el uno de los primeros que le estaba aconsejando, ¿no? Diciendo, ya, el pueblo no te quiere, hazte un lado, necesitamos que renuncies. ¿Por qué? Porque necesitamos que también Egipto se democratice. Y Barack Obama llega y dice que el pueblo de Egipto ha hablado, que los egipcios han dejado en claro que no se contentarán con nada que no sea una democracia verdadera. Es una de las declaraciones de Barack Obama. Por ejemplo, la Unión Europea, a través de la jefa de la política exterior, establece Catherine Ashton, establece que es importante que ahora el diálogo se acelere y que lleve un gobierno integral que respete las aspiraciones y lleve la estabilidad al pueblo egipcio. O por ejemplo, Alemania, a través de su canciller Angela Merkel, en una conferencia de prensa, dice que es un día de gran alegría para todo el mundo, que al ser todos testigos de un cambio histórico, que comparte la alegría de la gente de Egipto con los millones de personas en las calles que estaban manifestándose. O bien en Irán, que a través de la ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, dice que el gobierno español considera que la renuncia del presidente Mubarak facilitará una transición más rápida hacia la democracia y permitirá de esta forma colmar las legítimas aspiraciones del pueblo egipcio. ¿Hasta dónde un pueblo que no comparte la cultura que tiene, por ejemplo, en este caso Egipto, hasta donde nosotros occidentales tenemos precisamente ese permiso para trascender más allá de lo que nos incumbe, ¿no? O sea, porque estamos inmiscuyéndonos en algo que, ahora sí que, tal y como mencionamos, ¿no? O sea, ajeno a nuestra cultura, ajeno a lo que nosotros estamos viendo. Los egipcios estaban en otra, ahora sí que en otra dimensión, diferente a la de nosotros. ¿Por qué nosotros llegar y aconsejar a un país como Egipto, llegar y aconsejar a un líder como Mubarak, y ¿por qué llegar y motivar más a los egipcios a que sigan en ese movimiento? Bueno, sí, es que es el problema de los universales. El problema de los universales, existen valores realmente universales que son válidos en todo tiempo, lugar, en todo momento, o los valores son construidos por las sociedades y no hay ningunos que sean intrínsecamente superiores a otros. Es un problema filosófico que lleva miles de años sin respuesta y que continuará durante miles de años sin poder obtener una respuesta. Esta serie de comentarios, esta serie de calificaciones, de juicios de valor que hace desde Barack Obama, la Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, quien tú quieres, los hacen desde el sistema de valores de la civilización occidental, donde valores como libertad de expresión, libertad de imprenta, la democracia como sistema de gobierno, la igualdad del hombre y la mujer, parecen cosas obvias. Claro. Y parece que lo son. Es más, yo estaría de acuerdo en que son valores superiores. Pero en aquellas civilizaciones no es así. En la práctica no es así. Tienen otros sistemas de valores. Por ejemplo, en el Islam tienen este sistema de valores basado en el derecho islámico, en el derecho divino, en la Sharia, que finalmente nos pone en el dilema de qué o por qué consideramos que nuestros valores, que nuestros principios son superiores a los de ellos. Y es una pregunta muy difícil de responder. Igual pasa en China con la libertad de expresión. Finalmente tienen el régimen que ellos se han querido construir a sí mismos en muchos sentidos. Es decir, es un problema que no tiene una solución. En ambos casos es inaceptable. Si te vas a por el lado de decir es que los pueblos se autodeterminan y cada pueblo tiene sus propios valores, pues luego desde la civilización occidental podemos ver cosas que son verdaderamente absurdas, ¿no? Claro. Como la ejecución de las mujeres o la lapidación por el hecho de un adulterio o el hecho de que maten de manera en un juicio sumario a una persona que fue un ladrón o cosas así, o sea. De igual forma, ¿no? De allá para acá, o sea, por ejemplo, aquí es mal, no sé, a ellos se les puede hacer mal visto que, por ejemplo, aquí una mujer use una minifalda o algo así. Sí, es el choque de las civilizaciones, claro. Literalmente. Nosotros queremos creer que los valores occidentales son superiores, ¿no? Y durante los últimos 200 años, Occidente ha gobernado el mundo, nos guste o no nos guste, así ha sido desde la expansión británica de la era victoriana. Hay una expansión de todo lo que es Occidente que llega a su punto máximo en la Segunda Guerra Mundial, posiblemente. Carlomagno. Y después declina. Bueno, ya era otra dinámica, quizás hay procesos, ¿no?, de crecimiento y de decrecimiento de la civilización. La civilización occidental creció mucho en los últimos 200 años, ahora está empezando a decrecer. Queremos creer, de hecho esto estamos retomando otra vez a Huntington. Huntington sostiene que los occidentales creemos que conquistamos el mundo en términos culturales por la superioridad de nuestros valores, de nuestro idioma y de nuestra religión. Pero no, Huntington dice, Occidente conquistó el mundo por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada. Y eso es algo que los occidentales olvidan de manera continua, pero los no occidentales no olvidan nunca. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave de cómo debemos entender estas sociedades y cuáles son los criterios que usamos para juzgarlas. Los occidentales terminamos imponiéndonos por aquella máxima de nuestros abuelos que dicen que la letra con sangre entra, ¿no? O sea, de llegar y educarlos a base de fregadazos y llegar y decir, ¿sabes qué? Aquí voy a imponer mis valores precisamente en base de que yo traigo un arma más grande que la tuya, ¿no? Bueno, sí, sigo. Es la superioridad occidental en el manejo de las armas, en el manejo de la violencia organizada, creo que es incontestable en los últimos 200 años. Las potencias europeas en el siglo XX, en el siglo XIX, no conocían rival en el uso de la fuerza, en el uso de la fuerza militar. Esto es algo que está cambiando, hay diferentes dinámicas poblacionales, Occidente está perdiendo de alguna manera su densidad poblacional, o el Oriente, China, Asia en general está experimentando un crecimiento poblacional impresionante, un crecimiento económico que a la larga va a impactar en la correlación de fuerzas entre Occidente y el resto de las civilizaciones. Habrá que ver hacia dónde lleva Egipto esto. Egipto está firmado con la ONU, ¿cierto? Sí. El momento de que están los militares y no hay una normatividad, ¿no tendría que entrar la ONU precisamente para garantizar que en esta vacatio legis garantizar un estado de paz? Sería deseable, de hecho parece ser hasta donde recuerdo, tendría que revisarlo, pero existe en la Carta de las Naciones Unidas, en particular en el Consejo de Seguridad, la facultad de una intervención cuando el Estado se cae completamente. ONU, no Estados Unidos. Se cae completamente. Bueno, es que la ONU en realidad en muchos sentidos es Estados Unidos. La fuerza militar de que puede disponer la ONU, pues es la fuerza militar con el soporte logístico que les pueda proporcionar Estados Unidos. La ONU por sí misma difícilmente tiene capacidad de despliegue de fuerza, sobre todo en un lugar tan remoto como Egipto. Además, el problema ahí es que ahí entran problemas geopolíticos graves, porque Egipto está asentado en un lugar que es crucial para una serie de equilibrios ahí entre los países, en particular, bueno, Egipto tiene frontera con Israel. Egipto tiene al canal de Suez. Por el canal de Suez pasa una cantidad de comercio internacional brutal. El canal de Suez conecta al Mediterráneo con el Océano Índico, conecta a Europa con China, con la India, con Australia. ¿Y la cantidad de flujo de comercial que pasa a través de Suez es impresionante? Las repercusiones políticas que puede llegar a tener, porque recordemos que Egipto, por su ubicación estratégica, había sido un mediador en el conflicto palestino, ¿no? Cuando menos se había mantenido de manera neutral en los últimos 30 años, se enfrentó con Israel en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, ha tenido varios enfrentamientos con Israel los ha ganado todos, Pero en los últimos 30 años, en particular con el régimen de Mubarak, Israel había mantenido con Egipto una relación tensa, pero razonablemente estable. Habrá que ver quién se hace con el poder en Egipto, en particular si no llega por ahí algún régimen político islamista radical que vuelva a Egipto en contra de Israel, y entonces sí sería muy peligroso para toda la región, claro. Catastrófico, porque Egipto pues es una potencia regional, es un país con 80 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto razonablemente alto para la región, y Israel rodeado por Egipto, por Jordania y por toda esta serie de países islámicos, pues puede verse en serios problemas, y con Israel recuerda que está el apoyo de las potencias occidentales, claro. Entonces es ahí un polvorín, es una serie de correlaciones de fuerzas muy difíciles que ha tomado varias décadas que se estabilizaran, y es muy difícil ver hacia dónde va a ir. Debemos de recordar, por ejemplo, que Mubarak llega al poder porque el anterior presidente fue asesinado precisamente porque firmó la paz con Israel. Entonces, habrá que ver. A ver qué pasa. Pues mientras tanto, felicitamos a los egipcios, precisamente por... Les deseamos buena suerte, mejor. Sí, les deseamos buena suerte. Y ojalá y que esta transición sea en sana paz y sobre todo por comulgar más con los ideales occidentales, ¿no? Ojalá. Digo, ahí pues vamos a ser un poco soberbios y vamos a asumir que los valores occidentales son superiores, cosa que yo sí creo. No puedo probarla, desde luego, pero yo sí creo que los valores occidentales son superiores a los valores, a otros valores, pero bueno, vamos a ver si los egipcios opinan lo mismo. Lo pueden asimilar. ¿No? 6:27 de la tarde, vamos a un corte. Al regresar vamos a hablar acerca de los feminicidios, que ahorita, bueno, a pesar precisamente de que estamos en un estado donde los valores son superiores, pero resulta que todavía seguimos maltratando bastante a las mujeres. Ahorita vamos a hablar de eso. También vamos a hablar acerca de unos amparos que no se dieron, que no otorgó la Suprema Corte, de los impuestos a los depósitos en efectivo. También por aquí vamos a hablar acerca del nuevo ministro, de Pardo Rebolledo, que ya está integrando la Suprema Corte de Justicia y con la cual ya quedan completos. Y además, usted en alguna ocasión se ha caído en un bache y ha salido averiado su auto. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de esto. Todo esto aquí en la Liga de la Justicia. Les recuerdo los teléfonos de cabina 910-7455 y 910-7459. Son corte y regresamos. You are the sun. You are the only one. My heart is blue. My heart is blue for you. We'll be right back. Estamos aquí de regreso en la Liga de la Justicia, 6 con 31 minutos en vivo y en directo desde Ciudad Universitaria. Y escucharon aquí a Alan Capetillo dando pasos, para que vean que efectivamente estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo. Les recuerdo los teléfonos de cabina 910-7455 y 910-7459. También nos pueden encontrar a través de la página web www.ua.mx/radio. También estamos a través del Radio Podcast, radiopodcast.ua.mx. En el email institucional xeua@correo.ua.mx. Y en el exclusivo de la Liga de la Justicia, laligadelajusticia.ua@live.com.mx. También nos pueden encontrar a través del Facebook, ahorita que están de moda las redes sociales y que, como les veníamos explicando, ya sirven para hacer movimientos tan grandes como liberar a Egipto del último faraón. Estamos en la Liga de la Justicia, UAA, así lo puede buscar en el Facebook, si nos va a encontrar, y obviamente nos puede pedir sus asesorías, también usted puede entrar al tema, usted puede estar en contacto con nosotros a través de todos estos medios de comunicación en vivo y en directo desde Ciudad Universitaria en el edificio 14. Y les comentaba acerca precisamente de que seguimos viviendo en un mundo en el cual, a pesar de que los valores es lo preponderante y de que nos quejamos tanto, por ejemplo, ahorita hablaba Alan Capetillo de que todavía allá en Medio Oriente observamos conductas como lapidar a una mujer, pues no estamos tan lejos de un caos por ese estilo, porque aquí en México pues sigue habiendo el maltrato a las mujeres y sobre todo sigue habiendo la misoginia y el hecho de matar mujeres nada más porque son damas. A raíz de esto, en el Estado de México ya se habla de que está aprobada, está tipificado ya el delito del feminicidio. Y en el Distrito Federal, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se va a precisamente a enviar esta iniciativa de ley a la Asamblea del Distrito Federal para que precisamente se busque proteger más a las mujeres, precisamente del maltrato y sobre todo de los asesinatos que han conmovido a la nación. ¿Tú cómo ves esta nueva propuesta? El hecho de precisamente de elevar a delito, incluso la misoginia, ¿no? Los delitos, ¿cómo le llamas? Delitos de honor. Tiene otra palabra que en Estados Unidos usan mucho. Precisamente, delitos de odio. Delitos contra odio. Y si ves de un hombre contra una mujer, pues todavía se hace más fuerte este delito, al grado de que le llaman feminicidio. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, la realidad es que ya existen, se llama discriminación y está catalogado dentro de los tipos penales en la mayoría de las legislaciones, me atrevería a decir que en todas las legislaciones penales del país. En particular, yo creo que lo que se intenta dar es el marco legal ya existe. Uh-huh. Es decir, cuando hay un homicidio, sea de un hombre o de una mujer, el Estado tendría que intervenir para castigar al culpable. Más allá de esto, pues me parece que hacer la distinción entre hombre y una mujer me parece quizás importante, pero un tanto secundario, seamos realistas. Me parece que lo que no deberían existir son homicidios, lo que no debería existir es maltrato contra cualquier persona, sea hombre claro, o sea mujer. Me parece que este tipo de caracterizaciones no me parece que abonen mucho en el discurso de la equidad de género, porque no creo que vayan en esa dinámica. Yo creo que la equidad de género va más en el sentido de las oportunidades de desarrollo humano, más que en ese tipo de tópicos. Finalmente ya existen los tipos penales, nada más habría que hacerlos valer, que es ahí donde tenemos el gran problema, porque tendemos a creer que cuando legislamos o que por emitir una nueva ley vamos a modificar automáticamente la realidad y prohibimos los feminicidios, y pareciera ser que por el puro hecho de prohibirlos dejaría de seguir habiendo homicidios de mujeres, claro. o lleva siglos prohibido el homicidio, pero pues sigue habiendo homicidios. Es decir, esta idea de que la simple emisión de nuevas leyes va a alterar dinámicas sociales complejas, a mí me parece que es una idea un poco miope, que debería ir acompañada de una política de más largo aliento, pero que finalmente está ahí y sirve para que algunos políticos se cuelguen medallas. Claro, y sobre todo eso, ¿no? No pensamos que ya nada más porque existe la ley ya se van a acabar los feminicidios, ya vamos a abolirlos. Y no, realmente, incluso por aquí Marta Lucía Micher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, llega y dice que establecer el feminicidio es la mayor afrenta que se puede hacer a las mujeres, porque lleva la intención de matarlas. No solo lastimarnos o decirnos qué fea estás, vístete como yo quiero, cuando vengan mis amigos te callas, no. tiene la intención de matarnos y está cargado de odio, de misoginia y sobre todo de hombres que creen que pueden hacer de nuestra vida lo que quieran. Esas son palabras de una mujer que va a ser, pues ahora sí que cubierta de este marco legal, ¿no? Pues sí, el problema sería aquí esperar, ver cuál es el desarrollo que tiene esta, me parece que es iniciativa, no sé si sea ya ley, y ver cómo la reciben en realidad las que se supone que deben de ser las protegidas. Yo insisto en que esto ya está de alguna manera regulado en la legislación, que no le veo la necesidad de sobreregular, lo que también es un problema la sobreregulación, empezar a sacar tantas leyes que luego no sabes ni cuál es la vigente. Yo creo que un derecho penal tiene que ser mínimo. No veo, y me parece que la vida de las mujeres y de los hombres ya está protegida por el derecho penal en el tipo penal del homicidio, y que lo que en realidad sería importante serían políticas públicas tendientes a eficientar todo lo que tiene que ver con el combate a la impunidad. Es decir, donde hay un homicidio, sea de un hombre, sea de una mujer, tiene que haber un castigo para el homicida. Y yo creo que eso sería mucho más práctico para todos, no solo para las mujeres, que esto de estar emitiendo nuevas leyes que finalmente van a adolecer del mismo prejuicio que todas las demás. Es decir, van a ser poco efectivas, nadie las va a estar siguiendo, pero sí van a aumentar el catálogo de leyes que tenemos vigentes, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido. Las mujeres necesitan de un delito como el feminicidio para sentirse protegidas. Karen Flores. Repito, ¿las mujeres necesitan de un delito como el feminicidio para sentirse protegidas? ¿Tú cómo te sentirías protegida? Precisamente para evitar este tipo de cosas. Le dio pánico escénico aquí a nuestra compañera. Debo recordar, es una compañera de segundo semestre aquí de la universidad. Y bueno, la acabo de agarrar y estaba aquí como público. Y bueno, resulta que se quedó intimidada por Alan Capetillo. ¿Qué le estás haciendo, Alan Capetillo? Yo nada. A mí te metas en tus rollos. Bueno, entonces como comentábamos, esto precisamente, un marco legal. Dicen por ahí que lo que abunda no daña, pero pues de alguna manera también es otra vez volver a lo que comentábamos. No, pero sí daña, sí, lo que abunda sí daña, porque finalmente si tú tienes unas leyes bien estructuradas, bien pesadas, un diseño institucional adecuado, no tienes por qué saturar de leyes que nadie va a leer, que simplemente van a engrosar la fila de leyes que nadie hace caso. Tú necesitas, lo que necesitas son buenas leyes, leyes efectivas, es decir, necesitas un criterio cualitativo y no un cuantitativo. No necesitas mucho, necesitas poco que sirva. Es lo que nos explicaba precisamente el año pasado cuando tuvimos aquí el panel de mujeres, en la cual estuvo Emma Reynoso, la maestra Sonia Santamaría, que nos comentaban precisamente que establecer precisamente ese parteaguas, es decir, hombre, tú tienes estas leyes y para ti, mujer, te doy este otro tipo de leyes, pues de por sí ya es discriminatorio, ¿no? Y que las mismas mujeres se sienten mal por precisamente ver esa distinción de hombre-mujer, que aunque la misma constitución establece que no es posible que haya igualdad, pues desgraciadamente la misma constitución habla de hombre y mujer. Digo, es una discusión muy compleja, la verdad es que no es fácil emitir un juicio general al respecto. Es decir, hay políticas públicas que yo creo que deben existir para garantizar equidad de género, sí. Pero me parece que saturar el discurso, saturar las acciones con ese tipo de distinciones, juega mucho en contra de ver a la mujer como un ser desvalido, un ser que necesita una protección, que finalmente el hecho de crear este estereotipo genera en realidad el estereotipo, no es, en muchos sentidos alimenta lo que pretende combatir, ¿no? Esta diferenciación entre el hombre y la mujer, que finalmente son seres humanos con iguales derechos, y que finalmente si ambos, en términos generales, salvo excepciones, se ponen en el papel que les corresponde con igual dignidad, iguales derechos, no creo que sea necesario este tipo de legislaciones. Yo creo que se puede alcanzar un estatus que tiene que ver con un cambio social y también un cambio particular de las mujeres y otro particular de los hombres en diferentes sentidos, ¿no? Unos para bajarse de la nube y otras para ponerse en el lugar que deben de estar, ¿no? Y en todo caso, para combatir los delitos de odio, pues ahora sí que poner a trabajar más al MP. Pues, yo siempre con mi problema del MP, de que todo el problema del penal está en el Ministerio Público. No, digo, es evidente que el Ministerio Público en este país tiene problemas y problemas serios. Ya lo hemos discutido hasta el cansancio. No es nada más el MP, todo el sistema de justicia penal en general. Pero en el caso en concreto, pues sí sería deseable que el Estado respondiera no tanto con acciones de orden penal, acciones punitivas, sino que más bien se enfocara en cubrir el flanco del desarrollo social, el desarrollo de la sociedad y de los valores que están en esa sociedad, estos valores que todavía ponen al hombre por encima de la mujer o a la mujer en una fiscalía especial precisamente para la investigación de este tipo de delitos. No, es que realmente no hacen nada las fiscalías especiales. O sea, estoy pensando en la Fiscalía para la Desaparición desaparición Forzada de Personas, no he hecho nada. Estoy pensando en la FEPADE, hasta la fecha no tenemos a ninguna persona sentenciada por delitos electorales. Yo creo que es un mal enfoque de política pública para solucionar un problema social. Yo creo que este problema se debería atacar por la parte de los valores, de los conflictos culturales que le dan origen, y dejar la parte penal a lo estrictamente necesario, que tiene que ver con el respeto a la vida del otro, a la integridad del otro, sea hombre o sea mujer. Yo lo veo más en esa dinámica. Bueno, ahí quedan las palabras. Ya tendremos aquí otra vez el panel de mujeres. Ahorita se me viene precisamente a la mente la ya cercana fecha del 8 de marzo. Y bueno, ya le preguntaremos al panel que nos acompaña aquí precisamente en la Liga de la Justicia. Le recuerdo los teléfonos de cabina 910-7455 y 910-7459 para que se comunique con nosotros. Y bueno, resulta que la semana pasada hablábamos de que estaba incompleta la Suprema Corte de Justicia, les faltaba un ministro y resulta que eso tenía detenido el trabajo. Hablábamos precisamente de CAASA, de que por ahí faltaban algunas resoluciones en torno a que si CAASA era autoridad o no. Hablábamos también acerca del amparo que habían interpuesto por ahí unos intelectuales sobre el artículo 41 constitucional, que precisamente había por ahí una contradicción acerca de la igualdad y de contratación o no de tiempos y espacios en radio y televisión. Resulta que ese trabajo no se podía desasolvar porque faltaba un ministro. Incluso por ahí había habido un empate al haber 5 votos en contra y 5 votos a favor. Entonces no podía irse más allá. Y bueno, nos hicieron caso, nos escucharon allá en la Suprema Corte, ándale. Nos escucharon en el Senado y dijeron ya. Ahora sí vamos a elegir a un ministro para que ya se complete la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y está en la figura de Jorge Mario Pardo Rebolledo como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del fallecido José de Jesús Gudiño Pelayo. Esta designación se da con 97 votos a favor. Y ya con ello pues ya forma parte de la Suprema Corte de Justicia. Manlio Fabio Beltrones es quien se encarga de tomarle la protesta a Pardo Rebolledo, quien asume formalmente el cargo de ministro por un periodo de 15 años. Él, comentaba, fue votado por 97 personas. Jorge Higuera Corona obtuvo 12 votos y Alberto Gelacio Pérez Dayán 4 sufragios. Y así, después de casi 5 meses de haber estado incompleta la Suprema Corte de Justicia, pues ya por fin llegó el ministro número 11. Pardo Rebolledo dice en su exposición previo a ser elegido que juzgar es hacer valer el compromiso abstracto de la justicia y dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a lo que marca el derecho. Qué afirmación más provocadora, pero lo dejamos para otro programa. Dice que el reto es encontrar el equilibrio perfecto en el aspecto de la justicia en abstracto y la aplicación de la ley. Demanda con ello sancionar con todo el peso de la ley a los juzgadores que traicionen los principios jurisdiccionales. Pardo Rebolledo ocupaba hasta el jueves pasado el cargo de magistrado del cuarto tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito y se desempeñó como actor judicial, juez de distrito y magistrado en 3 tribunales colegiados de circuito en materia civil. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho de Amparo y un doctorado en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. La mejor de las suertes para el ministro número 11. Pues sí, de hecho, bueno, su currículum es de entrada bastante impresionante, ¿no? Es un trabajador de carrera del servicio judicial. Es importante el papel que viene a desempeñarse, en particular para En particular, para desempatar todos estos empates, que me parece que andan por la cifra de 40, no recuerdo bien el número, pero un número elevado de empates que se habían dado en el pleno y que no habían podido resolverse por la falta del onceavo ministro. En claro. Uno de los casos más sonados es este amparo de los intelectuales sobre la reforma constitucional de 2007, que todavía está ahí, que va a generar y que va a sacar chispas ahora y que va a poner mucha atención. Y este año, y sobre todo este año. Este año, porque aparte este año es el último año donde puede haber cambios electorales rumbo al proceso de 2012. A mediados de año, cuando empiece ya el proceso electoral de 2012, por disposición constitucional va a quedar cerrada la posibilidad de hacer reformas constitucionales en materia electoral o reformas de cualquier tipo en materia electoral. Y las decisiones jurisdiccionales que se hayan tomado sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de la reforma de 2007, en el dado caso de que se declararan inconstitucionales, tendrían que generar reformas rápidas para claro. poder responder al proceso de 2012 o arriesgarnos a llevar a cabo un proceso electoral con una disposición electoral que fue declarada inconstitucional, lo cual sería muy divertido. O bien, abolirla. O bueno, derogar la disposición. Y bueno, sobre todo porque la ventaja del amparo sería que, como es relativo, claro. nada más bueno, ¿hasta cuándo entra la generalidad? No va a entrar, no creo que entre, no estoy seguro, tengo que revisarlo, pero creo que todavía no entra ahorita en este caso en particular. Me parece, sí, te refieres a la reforma que hubo, la reforma que hubo hace poco. Así es. Habría que verlo si aplica, porque aparte el caso este de los intelectuales es un caso complejo, porque debemos de recordar que ellos no están impugnando una ley ordinaria. Ellos están impugnando la reforma constitucional, que es un tema cuando tocaba el tema, hablaba de una contradicción que se encontraba al interior de la misma constitución, porque recordemos que si hablamos de que un artículo te da igualdad y te da un permiso y luego resulta que la misma constitución en otro artículo te establece otra disposición contraria a lo que ya, al derecho que ya te había dado la constitución, y si nos vamos al sistema garantista, pues resulta que estás en un problema del tamaño del mundo, porque no sabes que ellos tienen un argumento que nos va a hacer regresarnos a Egipto. Ellos argumentan que existen derechos fundamentales, derechos humanos, que son intrínsecos a la naturaleza humana y que están más allá de que la Constitución lo reconozca o no lo reconozca, es lo que ellos argumentan, y que dentro de esos derechos está la libertad de expresión, la libertad de imprenta y demás. Ellos dicen que estos derechos están más allá de la Constitución, lo cual es una discusión enorme, porque implica una definición misma de derechos, si el derecho es norma positiva limitación. O es el derecho, es natural, un derecho garantista. Es todo un debate ahí que de hecho pone mucha presión en el nuevo ministro, porque él tiene que llegar a definir esa discusión. Y dentro de eso, pues yo creo, quiero creer que el Senado de la República no nombró como ministro de la Suprema Corte o como nuevo ministro de la Suprema Corte a una persona que les vaya a echar para atrás la reforma que ellos mismos emitieron en 2007. Esa es una especulación mía. Así que no más faltaba que en su discurso inaugural de Pardo Rebolledo hubiera dicho: ya llegó por quien lloraba, ¿no? Sí, casi. Aparte hay que recordar que este proceso de elección fue traumático, porque esta es la segunda terna que sí. se presenta ante el Senado para la elección del nuevo ministro. En la primera terna se presentaron tres mujeres, hablando de equidad de género, se presentaron tres mujeres y las tres fueron rechazadas, ¿no? No pasa. No se alcanzó el consenso, porque parece ser que el PAN apoyó a una candidata hasta el final y los otros partidos se fueron con otro candidato, entonces no se alcanzó el consenso. El presidente tiene otra vez la iniciativa, propone a tres nuevos candidatos, y parece ser que ya lo cabildean mejor, logran acuerdos y ponen a este nuevo ministro, Pardo Rebolledo. Entonces habrá que ver cómo se desempeña el ministro. Finalmente él tiene la ventaja, al menos hipotética, de que ahora ya es inamovible de su cargo, y que de alguna manera la inamovilidad, queremos creer, que le garantiza cierta independencia frente a quienes lo nombraron. Eso es lo que dice la teoría constitucional. Habrá que ver si en la práctica es cierta, o si tiene por ahí compromisos que cumplir. O si tiene compromisos que cumplir, facturas que pagar. 15 años va a estar ahí en la Suprema Nada Corte más, de Justicia. Digo, y ganando más. Bien, ¿eh? Sí. Digo, no me quejaría por ganar la quinta parte de lo que gana un ministro. No, pero pues, ojalá que haga bien su trabajo, y al decirlo bien es apegado a derecho, apegado a la legalidad, y no que salga después con que estaba cumpliendo compromisos. Vamos a preguntarnos qué entiende el ministro por derecho, pero bueno, ya no quiero ponerme muy denso, la verdad. Después no voy a salir que, como dijo Fox, es que tenía que cargar los dados hacia algún lado. Bueno. 6:50 de la tarde, continuamos aquí en la Liga de la Justicia. El 9-10-74-55 y 9-10-74-59 está listo, libre para que se comunique con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Decía a la mitad del programa que si usted sabía qué hacer en dado caso de que se caiga en un bache y se averíe, ahorita le vamos a decir qué puede hacer usted. There's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone. Everybody wants to love someone. Out of the tree, go pick a plum. Why can't we all just get along? Boys in the girls' room. There's never been an oyster so divine. A river deep that never runs dry. What you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need, what you need. Aquí de regreso en la Liga de la Justicia, 6:54. Y bueno, les comentaba acerca precisamente de que si usted sabía qué hacer en dado caso de que se caiga en un bache. Esta es una hipótesis que, bueno, es la forma más fácil de explicarlo, porque luego suceden este tipo de accidentes. Te caes en un bache, le pasan cosas auto a auto y luego dices a quién le reclamas. Habíamos, en algunos otros programas habíamos dicho que precisamente no había a quién demandar, a quién pedirle que venga a hacer la reparación, porque no es mi culpa. Pues resulta que ya tiene rato esta ley. Algo habíamos comentado, pero no nos habíamos ido a fondo. Y es que la ley patrimonial del Estado está en vigencia, si no me equivoco, desde noviembre del año pasado. Y bueno, sale a Alfonso Román Quirós, quien es el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo, a decir que son pocas las gentes que han venido, que han ido al Tribunal Contencioso a reclamar algún daño que le hayan ocasionado precisamente por un incumplimiento de parte del Estado. Si el Estado incumple en alguna obligación, pues ya tiene el derecho de indemnizar, ya tiene el derecho de ir a pedirle, claro, siempre y cuando sea esto comprobable. Por ejemplo, en el caso del coche que se cayó en el bache, usted va a tener las facturas de lo que tuvo que erogar, o bien el peritaje, por ahí tiene que determinar precisamente lo que sucedió, y en base a eso, pues ya usted puede demandar al Estado. Es ahora lo que se pretende hacer, ¿no? O sea, que si el Estado deja de cumplir con alguna de sus obligaciones, pues usted acuda al Tribunal Contencioso Administrativo para que se le indemnice. Digo, es interesante la idea. Digo, no conozco a fondo el tema. La verdad, se me hace demasiado bello para ser verdad, ¿no? Y también tiene sus problemas operativos, ¿no? Que finalmente, ¿cómo vas a comprobar de la responsabilidad del Estado? Y también recuerda que la responsabilidad del Estado, cuando tú dices la responsabilidad del Estado, quiere decir que respondemos todos como sociedad a través de los impuestos que administra el Estado y que es nuestro dinero de este tipo de daños. Digo, ¡ay! Hay temas ahí que complican esta discusión, ¿no? Pero, pues, de entrada es una idea interesante que habría que discutir y habría que darle más proyección, a ver si la gente se anima a promover este tipo de procedimientos. Sí, de hecho Alfonso Román Quiroz, y ver hacia dónde vaya, a ver si el Estado aguanta. De hecho, Alfonso Román Quiroz establece que a la fecha no ha habido una sola denuncia en cuanto a esta ley, y también establece que ni siquiera se dieron las capacitaciones al personal para que se difundiera esta ley de responsabilidad patrimonial. Es que, seguro, algún político le pareció buena la idea, salió, la vendió a los medios, ganó algunos puntos electoralmente, y después, como todas las leyes de las que ya hablábamos, esta y la del feminicidio, pues quedó ahí en el olvido y carente de operatividad. Yo creo que por ahí va más la línea, y me parece que también es discutible si se debe de establecer este tipo de categorías y en qué casos, sobre todo en qué casos, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión ahí muy, que es una discusión mucho más seria cuando hablas de indemnizar a una persona que pasó tiempo en la cárcel siendo inocente. Ahí hablas de una discusión muy, muy seria, claro, con consecuencias jurídicas, éticas, bastante, bastante importantes. Pues tampoco lo puedes universalizar porque, bueno, te cayó un rayo, bueno. Por ejemplo, de hecho, también en su declaración establece eso, ¿no? Que también culpa inexplicables de la víctima, un terremoto, un huracán, pues en este tipo de casos son puestos de excepción y que el Estado, pues, no le toca. Se sale de sus manos, eso queda claro. Pero habría que revisar a fondo cuáles son las reglas que establece esta disposición legal. Habría que ver si es verdaderamente operativa, pero bueno, es un tema interesante de estudio, ¿no? Te lo encargo, Capetillo. Pues bueno, vamos a ver si lo encontramos por ahí. Vamos a ponerle a estudiar la ley. Nosotros, bueno, le tenemos aquí el comentario para que usted esté precisamente al pendiente y se dé cuenta que ya puede demandar al Estado. Por ejemplo, otra hipótesis que se me ocurre es, por ejemplo, que una obra no esté en el tiempo determinado y usted sigue teniendo pérdidas en su negocio. Pues bueno, siempre y cuando sea usted pueda comprobar las pérdidas que está teniendo el negocio, que usted puede demostrar esa pérdida que está teniendo en su negocio, pues entonces ya puede demandar al Estado. Bueno, es una de las hipótesis que surgen. Por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos, hay una doctrina judicial, una doctrina jurídica, que es la de las political questions. Es decir, hay ámbitos de la vida pública que, por su propia dinámica, es una dinámica política, que no debe o que no es deseable que se judicialice. Es decir, esta doctrina norteamericana pone en tela de juicio si es deseable judicializar absolutamente toda la vida pública. Parece que hay partes donde es discutible, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos serios problemas con el amparo en materia fiscal, que permite que se evadan muchos millones de pesos, ¿no? Las political questions dirían que el amparo o la intervención judicial debe de reservarse a casos extremos como la discriminación en el pago de impuestos, que le pongas más impuestos a los negros que a los blancos, es decir, cuestiones más de criterio humanista, y no meterte tanto en la política general del Estado, que esa más bien debe ser regulada a través de los mecanismos democráticos. Eso dice esa teoría, y yo creo que también podría ser aplicable en algunos casos aquí. Si hay un bache, si el gobierno no hace bien su trabajo, yo creo que están los mecanismos democráticos, las elecciones, el juego político para intentar sancionar al Estado e intentar obtener soluciones. Me parece que intentar judicializarlo todo llega a niveles que rayan en lo absurdo, pero bueno, es mi opinión. Bueno, vamos a darle una checada por la ley patrimonial y la traeremos más información acerca de este tema. 7:00 p.m. Muchísimas gracias, Alan Capetillo. Con el gusto de siempre. Feliz Día del Amor y la Amistad. Saludos a todos mis amigos, mis amigas.